toda la relación del hombre consigo mismo cambia de perspectiva con el descubrimiento freudiano. Provoca un sismo, una conmoción. Los invitamos a recorrer algo de este sinuoso camino. Bueno, vamos a dedicarle estos minutos finales. Apurate, dale. Primera dale. Hora, sí, tengo poco dale, tiempo, dale, ¿no? Apurate. ¿Qué vas a decir? Vamos a hablar sobre la ansiedad. Qué? Dale, a ver, contame. Claro. Bueno, la ansiedad. Es un signo del malestar en la cultura. Alguna vez hemos hablado de ese hermoso y importante texto de Freud llamado El malestar en la cultura. Si quieren, la semana que viene o la próxima podemos desarrollar un poquitito algunos de los conceptos que allí están. Uh-huh. Para el psicoanálisis, que es desde donde siempre puedo compartir con ustedes algunos temas o algunos conceptos, la ansiedad no es un síntoma, no es la inhibición tampoco, uh-huh. no es la angustia. Claro. Y la podemos encontrar en cualquier neurosis, sí. ya sean las histerias, las neurosis obsesivas, en algunas bueno, presentaciones fóbicas. Sí, está bueno eso, esa diferencia entre ansiedad y angustia. Y angustia. Así es. La manifestación clínica de esto que llamamos ansiedad se da bajo la forma de la verborragia, uh-huh. ¿no? Esa gente que no para y habla muy apurada, sí. no para de hablar, o de la premura por encontrar respuestas, uh-huh. ¿no? Que te acribillan claro, claro. con preguntas, la voracidad por la comida, uh-huh. sí. quizás conozcamos a sí. más de uno, sí. voracidad por el conocimiento, o sea que se anotan en 25.000 cursos, talleres, por estar en todos lados al ajá, mismo tiempo, ajá. no se pueden perder este evento, ni el otro. Claro, claro. Por anticiparse a la demanda del otro, uh-huh. creen saber lo que el otro le va a decir, por ejemplo, claro, o lo que claro. le va a pedir. Bueno, son sujetos, los ansiosos, son, uh-huh. son sujetos a quienes les cuesta reconocer que el cuerpo está atravesado por el lenguaje. Uh-huh. Uh-huh. El lenguaje es lo que nos hace ser humanos. A esta gente parece ser que les cuesta poder reconocer esto. Podríamos pensar entonces que la ansiedad como fenómeno que predomina en la vida de una persona es el efecto de la inhibición, dice el psicoanálisis, uh-huh. y esto quizás sea un concepto un poco difícil de explicar, es el efecto de la inhibición o de no haberse constituido uh-huh. la inhibición en el origen de nuestro psiquismo. Si les dije que el ansioso es aquel casi que no tiene límites, que no tiene límites para hablar, uh-huh. no tiene límites para comer, sí. no tiene límites para preguntar, no tiene límites para moverse, uh-huh. Algo de la inhibición que forma parte o que es su función muy, muy trascendente uh-huh. en el origen del psiquismo, algo de esto no funcionó claro. bien. Ese freno, digamos, no lo tiene, no freno lo, primitivo no lo tiene. No lo tiene, así es. Creo que más de uno de nosotros hemos conocido o conocemos algún niño hiperkinético, uh-huh, esos niños uh-huh. inquietos sí. por demás, uh-huh. ¿no? Ese fenómeno de la hiperkinesis que podemos observar en los niños es un movimiento sin finalidad, ¿no? Se claro. mueven, se mueven, sí, se sí, mueven sí. sin un determinado uh-huh. fin. Sí, sí. Pero tienen razones para moverse uh-huh. hiperkinéticamente. Uh-huh. Las razones son inconscientes. Claro. Y en todo claro. caso habría que tratar de descubrirlas o de recorrerlas en un tratamiento. Si nos preguntamos entonces por la función de la ansiedad, podríamos responder que funciona para el sujeto en tanto es un blanco móvil para el otro. A ver. La otra persona, sí, ¿no? Sí. Aquella con la cual cree adivinar lo que uh-huh. le va a preguntar, aquella con la cual intenta inundarlo de palabras, aquella con la cual intenta inundarlo con preguntas, es como una especie de blanco, ajá. ¿no? El otro, sí. el otro, sí. el prójimo, digamos, uh-huh. lo tiene ahí adelante, que es, yo te lo diría, lo voy a decir así con términos muy, muy muy vulgares, uh-huh. está ahí como para que el otro lo acribille, claro, porque no puede con él, no claro. puede con él en realidad. Por eso es un blanco uh-huh. móvil para el otro. El ansioso o la ansiedad sostiene lo continuo, lo que no tiene un parate, sí, digamos, no tiene sí. un límite. Nos hace creer, o a los ansiosos les hace creer la ansiedad, que la satisfacción es posible, la satisfacción en términos muy amplios, uh-huh. ¿no? Bien sabemos, Oscar, y algunas que otras veces lo hemos hablado aquí junto con vos y con nuestros oyentes, que nuestra vida comienza con una falta, uh-huh, nuestra claro. vida comienza claro. con un agujero, y ese agujero y esa falta tiene que estar, porque de lo contrario este juego de la vida uh-huh. no comienza, no se puede jugar. Claro, no puede, claro. no podemos comenzar. Con lo cual siempre va a haber un vacío que no se llena. Uh-huh. Sí, ese sí, vacío sí. que no se llena nos habla de una cierta insatisfacción. Uh-huh. El ansioso cree lo contrario, que la satisfacción es posible. O sea, cree que con toda esta verborragia, que con toda esta comida, sí, que con sí. todo esta, este sinfín de preguntas, va a terminar satisficiéndose uh-huh. y va a terminar llenando ese vacío. Que insisto, por más que esto suene muy poco optimista, nunca, claro. pero nunca se va a uh-huh, llenar, uh-huh. ¿sí? Con lo cual el ansioso cree que la satisfacción es posible. Sí, y va detrás ¿sí? de eso todo el tiempo. Va detrás de eso uh-huh. y cree que es posible con cualquier objeto que responda a esa inmediatez que él tiene, claro. ¿no? Pero se acaba rápido eso. Claro, porque es una exigencia uh-huh. continua, continua claro. y que pretende la inmediatez. Yo te uh-huh. pregunto y respondeme, sí, yo sí, te sí, doy ya, y ya. vos dame, yo te hablo y vos entendeme, aunque hable con 1000 palabras por segundo. Y esa es la diferencia muy, muy clara, quizás, uh-huh. esto de que en un principio te dije que no es lo mismo que la angustia, por más que tengan hasta una raíz etimológica parecida a las uh-huh. dos palabras, no es lo mismo que la angustia, porque si efectivamente la ansiedad hace creer que la satisfacción es posible, ¿no? Y hay una inmediatez enorme en la exigencia uh-huh. que tiene el ansioso, justamente la angustia, la diferencia, lo que la diferencia claramente de la angustia uh-huh. es que no hay, para la angustia no hay, no existe la creencia de la satisfacción. Claro. No. Claro. Uno está con angustia uh-huh. porque justamente no se puede satisfacer. ¿Sí? Claro, sí, se no puede llenar ese vacío. Ese vacío, digamos. Claro, claro. Acá Eva dice que nos está escuchando desde Colón, dice que es muy ansiosa. Ella es muy ansiosa. Sí, tuve la suerte de conocerla, la conocimos y es ansiosa, ¿es no así? Es tan ansiosa, pero sí, es de hablar mucho. Y cuando uno es de hablar mucho, y pues yo también soy de hablar esa mucho. Esa verborragia, ¿no? Fuimos a la casa, comimos en la casa y hablamos todo el tiempo, no paramos de hablar. Y sí, somos ansiosos también, ¿eh? Sí. También el ansioso tiene esta postura o esta posición también de como un estado de expectación negativa de que ajá. algo va a suceder, ese algo es negativo, claro, ¿no? Claro. Y no sabe exactamente de qué se trata, uh-huh. pero quizás en esta postura de expectante de que algo negativo va a suceder, podamos entender un poco más esta necesidad de la inmediatez uh-huh. en la respuesta, de la inmediatez en el colmar el vacío que lamentablemente, claro. confesemos a voz en cuello, uh-huh. es imposible sí, colmarlo. Claro, claro, ¿sí? claro. Porque si lo colmáramos estaríamos ya muertos. Sí, ¿sí? No jugás, no vivís. No, se terminó, si no necesitas nada. Se ¿no? terminó el juego. Se terminó eso el es juego. Una planta, más o menos. Y ni siquiera. Es como si el ansioso se moviera de una manera errática, ¿no? Ajá. Y que no lo conduce a ningún lado. Ajá, francamente, ajá. ¿no? Y es agotador esto claro, para claro, él, ¿no? Claro. Es estar en un presente, continuo y agotador. Sí. Y agotador. Sí, claro, ¿no? Es muy cansador. Exactamente. Esa gente termina mal. Porque además es como una cosa continua. Termina y tomando presente. Algo. Lo digo porque sí, conozco un caso. Ahí están los ansiolíticos. Claro, conozco un caso laboral. Esta persona termina tomando algo porque no aguanta más. Exactamente, porque viven en este presente continuo de demanda inmediata de lo que sea, de lo que sea. Por eso, bueno, para cerrar es que vuelvo a decir esto que dije, la ansiedad hace creer que la satisfacción es posible, algo que la angustia tiene claro de que no lo es. Pero la ansiedad o el ansioso cree, entre comillas, que la satisfacción es posible. Por eso la busca en un sinfín agotador y continuo presente. Es hoy ya. Karina Carrizo, no puede enganchar la radio. le da error. Me parece que se está poniendo ansiosa. Porque está viendo las publicaciones en Facebook y... No puede, dice. Bueno, ahora veremos qué puede hacer. ¿Qué pasa? Bueno, hasta acá hemos llegado. Estamos bien de horario. ¿Y qué más? No, nada. Ahora vamos a una pequeña pausa. Vamos a escuchar un tema antes de irnos, por favor. Orozco Barrientos, esta gente es de Mendoza. Y una hora más. Nos queda una hora más. De sol cubriendo amor tu vientre, baja un rocío casual que no se va sin verte, baja un rocío casual que no se va. Amor sin verte, carteles rojos neón y la ciudad en viernes, suelo mirarte pasar andando entre la gente, suelo mirarte pasar cuando volvés entre la gente. Fuego en la piel, fuego en el alma, sueños que vi, mi amor en llamas, sueños que vi, porque se ven, mi amor en llamas. De amor, la carretera hierve y un recorrido que va desde un color ausente, y un recorrido que va desde un color, mi amor ausente.